Doctor Mario Nisperusa, el alcalde de Cotorra, y mi amigo Manuel del Toro en Pueblo Nuevo. Déjame besar tus labios aunque no me quieras. Déjame abrazarte, negra, porque ya lo nuestro se va a terminar. Te he rogado demasiado y tú no te doblegas. Sigues con tu indiferencia y con tu desengaño va a causarme mal. Cuánto anhelaba encontrarte y entregarte mi alma. ¿Dónde está mi morenita? En las noches pensaba en ti, mi gran amor. Pero al final me doy cuenta porque estás cambiada. Y es mejor que terminemos para que seas feliz con tu nueva ilusión. Porque acabas de matar aquel amor que sentía por ti y hoy no me queda nada. Escucha lo que te digo, por favor. Disculpa, mas no te vuelvo a molestar. Solamente te dedico esta canción pa' que sepas que te quise de verdad. Y así le pasó a Nilson Vergara en Arroyo Arena. Clemente Contreras, en Cincel, botánico que sirve. Oh, wow. Me quedé muy confundido por esa morena, pero al final tuve fuerza y compré una botella y me puse a tomar. Y poquito a poco el trago mitigó mi pena. Y dije, si no eres buena porque andas con otro, no hay más que buscar. Le dije, una mujer debe valorar su vida, porque solamente es una y si la desperdicia no la vuelve a hallar. Son cosas grandes pero al final se ven sencillas, porque si el hombre propone, la mujer dispone y decide al final. Yo te supe amar y hoy te sé perder, y por eso no creas que voy a llorar. Lágrima no he derramado por mujer, solo pienso llorar por una nomás. Quien me trajo el mundo y la que me dio el ser, cuando muera si hay razón para lamentar. ¡Cierto!